las sensaciones fue bastante variada como el tanteador, ¿no? El primer tiempo, si bien hicimos un buen primer tiempo, nos anotaron 51 puntos. Es un score muy alto para la idea nuestra. Y el segundo tiempo, bueno, como te decía, pasaba por bastante ciclotímico el equipo. Nada, faltando 2 minutos, estábamos a 4 puntos y después, bueno, terminamos por 15. Para analizar, es que lo bueno que habíamos hecho durante gran parte del partido, no podés dormirte porque San Lorenzo tiene muchas armas y, bueno, nos sacó 15 puntos en una abrir y cerrar de ojos en menos de 2 minutos. ¿Y en esta gira sigue doliendo la derrota con Boca por cómo se dio, por cómo venían dominando el pleito también? Sí, cada derrota de visitante por ahí cuando vos tenés un partido con la chance de ganarlo duele. Pero bueno, sabemos que tenemos que seguir trabajando. El equipo me gusta como juega de visitante, se presenta, eso es importante. Y ahora tenemos el partido con Quilmes de local como para cerrar la primera etapa antes de la ventana. Así que nada, ojalá que lo metamos. Bueno, y me imagino que es satisfecho si hacemos un balance hasta esto de la ventana por el presente de Regatas, ¿no? Que se ha posicionado como escolta a San Lorenzo, que le ha jugado de igual a igual y que creo que mandó un serio mensaje de que son un competidor serio, ¿no? Para esta competencia. Sí, si bien todavía no pasó ni la primera etapa del torneo, nosotros sabemos muy bien que este tipo de partido está bueno porque tenemos que competir, tenemos que tratar de mandar un mensaje y de ratificar lo que venimos haciendo. Si bien falta todavía toda la segunda etapa, me parece que es positivo por la posición, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando porque, bueno, con el correr del tiempo también sabemos que otros equipos van a ir afianzándose en la tabla y en el juego, así que uno no se tiene que quedar con lo de la primera etapa. Bueno, y además lo bueno de Regatas es saber lo que juega, y Lucas ha encontrado esto de un equipo largo, con todos juegan, todos tienen sus minutos, sus puntos, me imagino que es importante. Sí, la verdad que sí. Es el sistema que quiere Victoriano y, bueno, nosotros acatamos órdenes. Sabemos muy bien que se estira el equipo y en muchos casos no viene muy bien, porque por ahí hay otros equipos que no tienen los sub-23 por ahí o el equipo tan largo como lo tiene San Lorenzo. Así que en muchos partidos nos ha venido muy bien ese descanso a los jugadores más grandes. Y los chicos, bueno, van agarrando experiencia y, bueno, obviamente está más de decir que juegan bárbaro. Así que bienvenido sea. Gracias y buen regreso a casa. Dale, un abrazo grande.